Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Yo soy señores y ahora acabo de llegar. Y ahora acabo de llegar. Jarocho, yo soy señores de la tierra de las flores. Yo les traigo este cantar con trino de ruiseñores y con arrullos del mar. La luna con su reflejo en todita la región iluminó su destello, dijo el sabio Salomón. Solo Veracruz es bello. Pues con estas notas, el tradicional jarocho en versión del Combo Ninguno, los estamos saludando una vez más, con muchísimo gusto. Qué bueno que estamos juntos, qué bueno que ustedes aceptan esta invitación cotidiana que hacemos desde el centro de la capital del estado de Veracruz, aquí en los estudios de Radio Universidad Veracruzana. En este programa que nos ha unido durante tanto tiempo y que se llama La Revista. Desde Xalapa, la capital del estado de Veracruz, un saludo de quienes estamos aquí con el privilegio de poder trabajar para ustedes. Si trabajo se le llama al placer de comunicarnos con tan dilecto auditorio, órale. Chuchín, ¿cómo estás? Qué gusto en saludarte. Ya está buscando la música para esta mañana. Y saludo también a Lupita Páez en la asistencia general del programa. Lupita, buenos días. Y el personal de aquí del turno, y Humberto Silva, que dice yo también, buenos días. Humberto, ¿cómo estás? Y el personal de aquí de Radio V, sobre todo el turno matutino, el personal técnico, los que tienen que ver con el área administrativa, nuestras compañeras secretarias, recepcionistas, toma tiempo, todo este personal con quienes convivimos, junto con los locutores, con el personal que se encarga de las partes técnicas, y en fin, somos una pequeña familia, la familia de Radio Universidad Veracruzana, todos coordinados por Francisco Aragón Pale, nuestro querido amigo Paco Aragón, y allá otro gran amigo, Raciel Martínez, allá en las lomas del Estadio en Comunicación Universitaria, de ahí depende Radio UV, a través del 90.5 en línea, en las aplicaciones y próximamente en AM, en el 1300, ya les estaremos avisando por lo pronto. Carlos Romano les dice que estamos comenzando. Fragante rosas de mi cantar, yo no presumo de ser valiente, tampoco piensen soy hablador, soy de esa tierra que nunca miente y soy muy grande de corazón. Tenochtitlán o Tenochtitlán, pues era un pueblo sobrio. No lucha por la obtención de la riqueza personal. Mira nomás. Cultiva la tierra comunalmente y entiende que el bien de uno es el bien del clan. O sea, como socialistas. Y el bien del clan es el de la tribu entera. Su sentido de la solidaridad determina que en Tenochtitlán no se conozcan la traición ni el robo. Sus casas no tenían puertas. Era una ciudad que no conocía las cárceles. La dureza de su vida dejó intacta su capacidad de ternura. Al derramar el agua sobre la cabeza de los recién nacidos, se imploraba: «Hijo, recibe el agua divina, fuera de cuya bebida a nadie se ha concedido vivir, para que lave y extermine tus infortunios, congénitos en ti desde el mismo principio del mundo». Cuando lavaban el cuerpo del niño, decían los magos: «¿En qué parte te escondes, infelicidad? ¿En qué miembro te ocultas? Apártate del niño. Hoy en verdad renace por las aguas saludables con que se ha sido rociado bajo el imperio del Chalchitlicue, diosa del mar». Y por último, levantando al niño, invocaban la protección de los dioses: «Óptimo padre de todos, y tú, tierra madre también de todos, ved aquí, os ofrezco este tierno niño, recibidlo ambos». Con este acento lleno de grave ternura, se dirige siempre el azteca a sus niños. Siente además un gran respeto por los ancianos y su vida hogareña. Es un reflejo de la vida de la tribu. Prevalece en ella, ante todo, el sentimiento de la ayuda mutua, el trabajo por el bien común. A su poesía la estremece el soplo de la muerte. Ha cantado la naturaleza, perecedera de las cosas, pero lejos de creer que todo es correr tras el viento, acepta con valor su destino y trata de cumplir la tarea que le impone la vida comunal, con sencillez animosa, sin esperar premios ni amargarse con la idea de futuros castigos. A mí no me interesa esencialmente la originalidad que pueden tener las concepciones aztecas, dice Fernando Benítez en su Ruta de Hernán Cortés. Lo conmovedor radica en la fidelidad a un destino, un pueblo que hizo de la guerra su ocupación primordial. Cayó abatido por la espada. Todo se conjuró en un momento contra ellos. Amigos y enemigos se levantaron ayudando a los teules blancos a destruirlos. Por 90 días, sin agua y sin pan, combatieron sobre sus muertos, y Tenochtitlán fue vencida solo cuando un escopetazo abatió a los últimos defensores. Hubo necesidad de destruir casa por casa para acercarlos. Al invadir los españoles el reducto de Tlatelolco, encontraron los árboles sin corteza y a las mujeres y a los niños convertidos en espectros. Sin embargo, la tragedia y la gloria del azteca no descansan en la defensa de Tenochtitlán. La verdadera tragedia radica en que este pueblo, que dedicó su existencia a los dioses, se sintió a lo último abandonado por ellos. Y murió entonces como había vivido, los pies hundidos en el fango de la laguna, viendo sobre las ruinas de Tenochtitlán los pedazos de los dioses, el rostro sereno, terrible, poderoso de Coatlicue, la diosa de la tierra. A ella volvió y todavía aguarda su espíritu el renacer de la primavera, que también simboliza la diosa de la falda de serpientes. Ponemos a su disposición las cuentas Revistero Mayor en Facebook, arroba Romano La Revista en Twitter y revisteromayor@gmail.com. O si lo prefiere, comuníquese con nosotros a los teléfonos 818-0923 y 817-5117. Las 8 de la mañana con 14 minutos aquí en la revista. Ay, falleció don José de la Colina, un escritor delicioso, el último de la generación del medio siglo, una persona que se preocupó mucho por el lenguaje, por el español. Tiene una prosa hermosa. Leticia Sánchez, como muchos periodistas culturales, pues está consignando este acontecimiento por todo lo que representa su pensamiento y su obra en todos los ámbitos que abordó. El fallecimiento de José de la Colina. Él nació en España, pero fue de los niños que vinieron muy pequeños aquí a México, exiliados por el tema de la Guerra Civil Española. Fue uno de estos niños que vinieron con el tiempo a aportar a la cultura de México, y vaya que lo hizo, ¿eh? Y pues es una lástima. Tiene muchos libros que ahora, pues cada vez que sucede esto de que alguien fallece, pues es el momento de que, si no lo hicimos antes, pues lo leamos, porque de veras que se la van a pasar muy bien sus cuentos. Fíjense que hay un libro que se llama Caballo Gris, en donde están consignados varios de sus cuentos que hizo cuando era muy joven. Y la Universidad Veracruzana fue quien le dio la confianza y le publicó este libro de Caballo Gris. La editorial de la Universidad Veracruzana ha tenido muy buena suerte, o le ha dado buena suerte, a muchos escritores jóvenes que andaban tocando puertas para que les publicaran, como Enrique Serna, René Avilés Favila, Juan Villoro. Hay un montón de escritores ya consagrados que hicieron sus pininos aquí en la editorial de la Universidad Veracruzana. Y el caso de José de la Colina es uno de los más relevantes. Durante el funeral, José Luis Martínez, editor del suplemento Laberinto, en el que colaboraba el maestro José de la Colina, lo consideró tal vez el último representante de la generación del medio siglo pasado que surge en la Casa del Lago, con Juan Vicente Melo, Juan García Ponce, con gente muy brillante que lamentablemente el tiempo ha hecho que se vaya extinguiendo. Perdónenme, es que cambios de clima. Es lamentable esta pérdida, reiteró, al tiempo que manifestó que ojalá exista un verdadero reconocimiento por parte de las autoridades culturales de este país al quehacer de un hombre como José de la Colina. Yo creo que el reconocimiento lo tenemos que hacer nosotros, los lectores, leerlo o releerlo. Yo ya me conseguí sus cuentos del Caballo Verde, de la Tumba India y varios más, para conocer realmente quién era José de la Colina, porque nos circunscribíamos en muchos casos a sus aportaciones al periodismo cultural, Y aquí estuvimos leyendo cada vez que podíamos algo de lo que él entregaba al periódico Milenio. Pero tiene narrativa y muy, muy buena narrativa. Es literatura, con mayúsculas. Pues, ¿qué más les podríamos decir? Pues mucha gente del medio intelectual estuvieron. Su ídolo, ¿saben quién era? Charles Chaplin, quien hablaba de él como un filósofo, como un poeta. Además, siempre que llegábamos a su casa era ver una película de Charles Chaplin, después de ir a comer. Tenía un humor delicioso. A mí me tocó ver un conversatorio entre él y Monsiváis, así como de ping-pong, que se decían de cosas, de una manera tan hilarante, tan inteligente, que de veras decían, ay, que no acabe esto, que no acabe, ¿no? Fue un polígrafo extraordinario que junto con su generación contribuyó a renovar la narrativa mexicana, tanto en cuestión de temática como también en estilo, mucho más orientada hacia el hecho social. Como narrador de La Colina, un personaje muy singular, él como muchos miembros de su generación concibieron el cuento como uno de los géneros más exigentes, como un género donde se podían desarrollar las distintas facultades de la escritura. Renunciaron deliberadamente en su caso a cultivar géneros mucho más favorecidos por la mercadotecnia, ¿no? Por el público, como la novela. La gente siempre prefiere novelas. Para el editor Víctor Mendiola, la muerte del también traductor es una pérdida muy grande. Una persona con una gran actividad política. No es solo la desaparición de un gran escritor, sino es la paulatina disminución de un gran ambiente literario, de crítica literaria, de comprensión literaria que dominó durante muchos años en México, a la que hay que volver pensando en autores como José de la Colina y el grupo al que perteneció. Y si quieren abundar más o profundizar más en su generación, bueno, pues ahí están los libros de José Emilio Pacheco, de Juan Vicente Melo y varios más de la generación del medio siglo. José de la Colina recibió, entre otros reconocimientos, el Premio Nacional de Periodismo Cultural Fernando Benítez, la Medalla de Bellas Artes en 2009 y el Premio Villaurrutia. Será cremado en el Panteón Español a la 1:00 p.m. de este martes. Bueno, pues sí, es un autor muy, muy recomendable. Que no tiene que ver con las novedades que luego encuentra uno en las librerías. Algunas pasaderas para pasar el tiempo, otras buenas, pero la mayoría pues no cumple las expectativas de quienes andan buscando literatura. Antonio Licea, pues sí es cierto, también la editorial de Lobé publicó a Gabriel García Márquez. No, a muchos de los... Ahí hay un libro que hizo Luis Arturo Ramos, que es como una compilación de estos escritores que fueron favorecidos en sus inicios, y de veras es una gran cantidad de escritores consagrados, que lo vamos a buscar para comentárselos, porque vale la pena. Esa es la editorial de la Universidad Veracruzana, Bueno, también, ay, tan simpático este hombre, de veras. Nunca perdió el buen humor. Y además seguía activo, seguía escribiendo. Él nació en Santander, España, en el 34, pero desde los 7 años vivió en México. Aquí desarrolló toda su obra literaria y por eso siempre se consideró un escritor mexicano, aunque algunos siguieran llamándolo español, ¿no? De Libertades Fantasmas o de la Literatura como Juego, publicado por el Fondo de Cultura Económica. Sabía mucho de cine, tiene un libro ahí también que tiene que ver con las películas que él vio y los análisis que hacía también con muy buen humor y erudición sobre estas cintas. Decía yo que le dieron el premio Javier Villaurrutia en 2013. premio con el que han sido distinguidos gente como Rulfo, Paz, Fuentes y Pacheco. En el acta correspondiente, el jurado formado por Miriam Moscona, Bárbara Jacobs y Vicente Liñero subrayó el ingenio, la brillantez de los breves ensayos reunidos en este volumen, así como la extraordinaria prosa del autor, densa y transparente al mismo tiempo. Su escritura tiene la exquisitez de fluir en el goce de malicia entre sus textos personalísimos, de onda melancólica, festiva. De la Colina no conversa en tono pedante y, pese a su erudición, jamás se jacta de ella. Eso es cierto. De Libertades Fantasmas convoca a las obsesiones y devociones de José de la Colina, el arte de Sherazada, las paradojas, las adivinanzas, las anécdotas, los nombres de Buñuel, Gómez de la Serna, Cervantes y tantas cosas más que no son sino celebración de la vida y la literatura. En una nota que lleva por título Al lector, si lo hay, de la Colina advierte que siempre deseó leer un libro que fuese como una charla entre amigos y hablara de ellos asuntos y aspectos literarios marginales o poco serios o generalmente considerados menores o de juego. Como ese libro no existía, decidió hacerlo. Una conversación entre amigos, eso es lo que llega a este libro con las lectores inevitables, cómplices de la imaginación, la nostalgia, la sabiduría y sin duda el buen humor, decía yo, de un autor que tuvo la virtud de encontrar tesoros en las cosas pequeñas de la vida y quien desde niño decidió su vocación. Esta Reola también, ¿no? Bueno, pues se va a seguir hablando mucho de este hombre. En paz descanse. 8 de la mañana con 25 minutos, 8 con 25. Hoy es martes de lujo. Está con nosotros nuestro divulgador de la ciencia, Rodrigo Álvarez Montero Méndez. Hoy viene en martes con tu ayuntamiento, Juan Vergel, que es el director de gobierno, es área que tiene que ver prácticamente con todo. Y siempre es muy agradable platicar con Juan, buen conversador, aquí estará a las 9 de la mañana. Y por lo pronto, pues los invitamos a escuchar un poquito de música. John Fitzgerald, amar la lectura es trocar horas de hastío por horas de inefable y deliciosa compañía. Continuamos. Pregunta el señor Jiménez sobre un lugar que está por Las Vigas, en la zona de Perote, lugar de cabañas, quiere saber dónde es. Pues no sé si se refiere a las que anuncié ayer de unos amigos revisteros, que se llama El Bosque de los Murmullos. Ellos me decían que está de Perote a 3 kilómetros rumbo al cofre. Es una reserva privada de conservación, desarrollo ecoturismo. Son cabañas que tienen no tienen luz, pero tienen chimenea. Y es un lugar para ir a descansar. Para la gente que no le gusta la playa o ya está harta de la playa y los mosquitos y demás, pues esa es una buena opción. Pues miren, tenemos aquí una página www.elbosquedelosmurmullos.com. Ahí infórmense. www.elbosquedelosmurmullos.com. A ver si es esta la que está, por la que está preguntando el señor Jiménez. Lo que escuchamos fue a Billy Taylor con Impromptu. Rodrigo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, buenos días. Muy contento de estar aquí. Qué bueno, nosotros más contentos de que estés aquí. Muchas gracias. ¿Qué vamos a platicar hoy? Pues ahorita que está saliendo esta ley respecto de organismos genéticamente modificados, ¿no? Y ahorita que veo que tienes un raid ahí para los insectos. Noches comerciales. Sí, ¿verdad? Pues sí, tiene que ver mucho con eso. Soy el azote de los zancudos. Nada más me ven y ¡pum! ¡Corren! Sí. Pues todo eso de los organismos genéticamente modificados y toda esa polémica que hay, ¿no? Respecto de la biotecnología y los genes y todo eso, ¿no? Muy bien, muy buen tema. Sí. ¿Por dónde empezamos? Pues, pues hay que entender que hay como que una percepción pública de que todos los organismos genéticamente modificados pues son dañinos, ¿no? Uh-huh. Lo vemos como algo monstruoso, como, ¿no? Transgénicos, como, y eso, como creación de quimeras, o sea, un mezclar animales y que salga una cosa extraña ahí, ¿no? Uh-huh. Etcétera. Y bueno, esta percepción es más intensa sobre todo en Europa, ¿no? Y de ahí pues se arrastró a Estados Unidos y finalmente pues a todo el mundo, ¿no? Y realmente fue por otras cosas que no tenían que ver con la genética, ¿no? Eso mencionaba lo de los insectos, porque cuando surgió el DDT, porque había mucha malaria y todo eso en Europa. Decían algo. Ajá, Herman Müller, un Nobel, pues desarrolló el DDT y pues se acabó la fiebre, ¿no? Pero pues con los años, o sea, unos 10 años después, 15 años después, fue como en 1960, algo así, pues se dieron cuenta de que efectivamente causaba cáncer, ¿no? Y entonces, pues toda la gente que estaba tan feliz de que, digamos, la tecnología, la química, pues sirviera para acabar con una epidemia, pues de repente se dieron cuenta que los habían engañado, por decir, ¿no? Y se quedó esa percepción europea de que la química, ¿no? O el avance de la tecnología, ¿no? Necesariamente tenía que hacer daño, ¿no? Y bueno, de ahí viene esa idea, ¿no? Pero es que en la misma evolución, o tú desmiénteme, ha habido cambios, ¿no? Sí. Las cosas no eran como son ahorita, ni los alimentos, ni los animales, ni nada, ¿no? Sí, no, todo ha cambiado, pero ha habido cambios. Pero históricamente, pues la humanidad hace combinaciones genéticas, ¿no? Desde que uno cuando viaja, pues trae consigo, o sea, los pueblos cuando viajan llevan sus semillas de un lado a otro, ¿no? Por decir, cuando vino la conquista, ¿no? Con las migraciones, ¿no? Recordaba yo un programa que tiene aquí el radio que se llama Ensalada, algo así, ¿no? La Ensalada, ajá, sí, cómo no. ¿No? Y estaba la directora de divulgación de la ciencia, me parece, de la universidad, que hablaba justamente de que somos seres ecodependientes, ¿no? Y la importancia de las semillas, ¿no? Y justamente, pues, lo importante que es la genética para el país, porque digamos que nada más por hablar del maíz, ¿no? El 84% de las toneladas que usamos, pues, tienen alguna modificación genética. Entonces, o sea, se pueden hacer modificaciones genéticas benéficas. Sí, sin duda. O sea, de hecho, pues no hay evidencia todavía sólida que diga que un organismo genéticamente modificado hace daño, ¿no? Como los transgénicos de Monsanto y todas estas satanizaciones que, bueno, sí. La percepción es que sí. Que sí, es que depende, ¿no? Se pueden usar para ciertas intenciones industriales también, ¿no? También el término transgénico es incorrecto, ¿no? Porque transgénico, bueno, para no ser muy técnico, pero significa que mueves un gen de un lado a otro, ¿no? Transgenia o cisgenia se llama eso, pero eso es algo que se llama como una movimiento genético, muy edición génica muy precisa, se llama, ¿no? Pero esas son las nuevas técnicas que se ocupan en muchos centros de investigación en el país, donde un gen en particular se mueve de un organismo a otro. Pero en general un organismo modificado es que mueves todo el genoma, o sea, toda la información genética de un organismo, la avientas a otro, ¿no? ¿Eso dónde se ve más? ¿En las frutas, verduras, vegetales? En todo, ¿no? Porque los tomates se les añade algunos genes de los salmones, por ejemplo. Ah, ¿sí? Pero eso tiene décadas que se hace. Yo vi unos jitomatotes en un... Bueno, eso puede ser que desarrollen una proteína se sobreexprese, ¿no? Haya demasiado. Pero, por ejemplo, el tomate es para que resista las heladas, ¿no? Ah. O hay unas papas también que se combinan varios tubérculos y salen unas papotas, ¿no? O, se hacen genéticamente más fuertes. Sí, o por ejemplo las anémonas, ¿no? Bueno, tienen cierto... florecen, ¿no? En la oscuridad, así como las luciérnagas que tienen una luz. Entonces se sacó el gen que daba la fluorescencia de las anémonas en las profundidades marinas, más o menos, y se le puso... Bueno, primero se probó en ratones, como decíamos, ¿no? Les debemos mucho y los ratones brillaban en la oscuridad, ¿no? Hijo, y bueno, qué cosa más... Uno dice que para qué sirve eso, ¿no? Pero imagínate que vas llegando a tu casa después de una fiesta y ves a los ratones iluminados. No, eso te decía, ya vamos para allá, ¿no? Así como ahora nos tatuamos y usamos piercings, en unas décadas, pues el adolescente se va a florecer alguna parte, ¿no? Pero lo que se hizo con ese gen fluorescente es que con eso se pudo ver las neuronas, ¿no? Se pone ese gen a algunas neuronas y se descubrió el aprendizaje, digamos, en fin. Entonces, tiene muchas décadas que movemos genes de un lugar a otro y, pues, te digo, la evidencia de que haga daño al menos no es sólida, ¿no? No podríamos afirmarlo. Pero sin duda la percepción, pues, sí es negativa, ¿no? Pero la verdad es que, pues, todo el tiempo estamos consumiendo organismos o, bueno, alimentos genéticamente modificados, ¿no? Desde hace mucho, ¿no? Solo que en este país no hay el etiquetado, que en Europa se ha insistido, ¿no? Oye, al margen de esto, pero que de alguna manera tiene que ver, la pregunta sería, ¿qué tanto podemos creer en que, por ejemplo, te dicen, la cerveza Corona tiene ahorita una sustancia cancerígena? O dicen de unas salsas, ¿no? Que, sí. ¿Qué tanto es la competencia que mete este tipo de información o cómo poder saber si realmente es cierto todo lo que uno lee? Pues es una combinación. ¿Cómo se lo cree uno? Sí, el asunto es que uno no ve las fuentes originales, ¿no? No. Como cuando dicen que tomaron... O sea, ¿qué investigación llevó sí, a ver esto? Exactamente. ¿Qué protocolo? Sí, a veces son exageraciones de alguna pequeña descubrimiento, ¿no? Como cuando te dicen que tomar vino pues evita que envejezcas o es como hacer ejercicio. Eso sí es cierto. Me perdonas. Es una pequeña exageración. Algunos descubrimientos que se hicieron en ratones que producen, ¿no?, una molécula, ¿no?, resveratrol, y ya lo divulgan de esa manera, ¿no? Igual sí, pasa cierto. Con lo negativo, ¿no? También ahora hay tantos cánceres porque vivimos más años, porque usamos más colorantes y porque una sustancia así sea natural, por así decir, pues esa puede hacer daño. Y entre más tiempo estén los alimentos en el intestino, en el colon, pues más es probable que se absorban cualquier sustancia, pero así puede ser test que tomemos. O sea, no tiene que ser algo que popularmente llamemos químico, ¿no? Entonces, pues también eso hace que cada vez viviendo más años y comiendo más de todo, pues más cosas se absorban y de repente algo te haga daño, ¿no? Pues sí. Y en principio los colorantes que se añaden a muchos alimentos, ¿no?, o conservadores, ¿no?, que potencian el sabor, ¿no?, sí son moléculas que se tienden a quedar en el cuerpo y pues en algunas moléculas, en algunos ratones sí se ha visto que generan cáncer y bueno, uno supondría que también lo hacen en los humanos, ¿no? Pero en principio, o sea, la respuesta rápida es que todo te puede dar cáncer, ¿no? Mientras vivas, consumas en exceso algo, ¿no? O si tomas mucho refresco de cola, ¿no? Para no decir la marca, entonces... pues tiene un colorante que es amarillo, aunque se ve negro, la verdad es amarillo. Ah, ¿sí? Sí, es un colorante, es color amarillo, no solo que es demasiado y se ve negro. Que es, bueno, sí se ha demostrado en ciertas dosis que es cancerígeno, ¿no? En ratones y en otros modelos animales. Entonces, pues uno supondría que también tomar mucho de eso o cosas con demasiados colores hacen daño, ¿no? Pues es que ahí sí es razonable, porque la cantidad de refrescos de cola que se consumen, pues incluso para desayunar... Somos el número uno, ¿no? Somos el número uno. Y también la misma situación de pobreza en general que existe en el país, pues hace que muchos niños, pues después de la leche materna, el biberón es de refresco, ¿no? Uh-huh. Café o cola, ¿no? Entonces, pues desde niños, pues son, ya cuando tienes 30, tienes 30 sí, años tomando. Pues tomando eso. Entonces es natural que de repente te enfermes de algo, ¿no? Ah. Y se vean enfermedades que no se veían antes, ¿no? Es que otra percepción, y la acabo de oír el domingo, decían, es que la Coca-Cola es buena porque incluso antes era medicinal. Bueno. Te la daban para la diarrea, para el estómago, hazme el favor. Pues yo me acuerdo que a nosotros nos daban refresco, no coca, pero sí había un sidral, que es que dizque era de manzana, y la manzana pues es saludable. Y luego nos echaban jamón, ¿no? Y cosas así según las creencias era lo sano para cuando estabas enfermo en el estómago. Sí, es que en un origen, si uno lee la historia de la coca, ¿no? Pues tenía cocaína, ¿no? Y en general es un estimulante, entonces pues obviamente te hacía sentir bien, no importa qué molestia tuvieras, ¿no? Bueno, hojas de coca. Entonces, y bueno, después fue prohibiendo algunas cosas, ¿no? Como algunos medicamentos. Pero pues en general nos enfermamos más de todo, pues porque vivimos más, comemos más de todo, hay más alimentos diferentes de los que había antes, ¿no? Y sin las malas costumbres. Y ¿no? las malas costumbres, sí. Ahora también somos más sedentarios, entonces, pues, el intestino es más flojo en general, ¿no? Entonces. Es que, ¿cómo es algo que no se va notando? O sea, que no. Sí, es que son muchas cosas tú a la vez. Consumes alguna cochinada y no pasa nada. Sí. O sea, salvo que ya nos tocado el estómago, ¿no? Pero, sí, sí, sí. Pero eso se va guardando, ¿no? Y si sigues así reiterando, pues sí, tarde o temprano te pasan la factura. Sí, y pues todo el tiempo consumimos alimentos tanto modificados genéticamente como con montones de conservadores, colorantes, ¿no? Igual te fumas un cigarro y dices, ay, no me va a dar cáncer porque me fume dos cigarros. O vivimos en ciudades contaminadas, ¿no? Cada vez es más fácil sacar un auto a crédito, por ejemplo. Y de todas maneras cada vez hay más transporte público. Entonces ya sea que uno viaje en auto o en camión, de todas maneras pues ya no se camina como se caminaba hace 50 años, ¿no? Es cierto. Entonces pues eso sin duda ha afectado los intestinos de toda la humanidad, ¿no? Y entonces pues llevan un tránsito más lento, por ejemplo, los alimentos, junto con menos fibra, en fin. Se han cansado de decirnos los doctores, nutriólogos, medios de comunicación, lo que nos hace daño y lo que no. Pero a ver, convénzanos. Pues sí. Bueno, ya llega una edad en la que sí ya te estás cuidando mucho más, ¿no? Que cuando eres joven, ¿no? Que le metes de todo. Pues sí, es que pues uno puede escuchar los consejos, ¿no? Pero como ya sabemos, ¿no? Las cosas más sabrosas de la vida, ¿no? Ya sabemos, ¿no? O engordan, o embarazan, o se enoja la pareja, ¿no? Pero es sin duda las cosas pues, más intensas. Y pues por más que uno lo aconseje no hacerlo, pues seguramente te vas a atascar. Sí, mientras algo, ¿no? Mientras no te digan ya hasta aquí, la gente sigue. Sí, hasta incluso la cantidad de grasa que consumimos actualmente, que es diferente también. Las grasas artificiales, digamos, que llamamos trans, todo esto, las grasas animales, pues también tienen un efecto en el cáncer, ya también muy demostrado, ¿no? Y los hábitos de vida, de la vida moderna, como se dice, ¿no? Pero pues, te digo, esto también tiene que... Eso no se ha demostrado, lo de los cánceres, que tengan que ver algo con los organismos genéticamente modificados, porque pues te diría que el 100% de los mexicanos que comemos tortilla, comemos, es un maíz modificado genéticamente, ¿no? Y pues, o no lo queremos ver o no nos lo dan a conocer. De hecho, la Secretaría de Agricultura en la página ahí dice claramente todo eso. Entonces, pues, ya no es si aceptamos o no esos alimentos, sino pues ya los tenemos consumiendo toda una vida, ¿no? Bueno, a lo mejor por eso ahorita está tan de moda los alimentos orgánicos, ¿no? Pues como químico es un término un poco extraño eso, ¿no? De, porque todos son orgánicos, porque ¿no? Porque estrictamente sí, todo sería... Es cierto, ya el otro día me quedé pensando orgánico, en eso. ¿No? Pero solemos llamarle orgánico popularmente pues aquello que no usó lo que popularmente llamamos químicos, que también todo es química, ¿no? Un té hecho de unas hierbas que arrancaste en el camino... pues lleva un montón de sustancias químicas, ¿no? O sea, no existe nada libre de química. Pero popularmente, pues sí, llamamos orgánico a lo que está muy cuidado, a la planta que le hablamos, que acariciamos, ¿no? Sí, o sea, que no se usaron ciertos fertilizantes. Pero bueno, estrictamente, pues sí. Bueno, habrá alguna todo ventaja, es orgánico, ¿no? Pues sí. ¿No? Aunque no en el precio, pero... Sí, en el precio sin duda que no. Pero te quedas como con tu pero... sentimiento de culpa, lo quitas, lo haces a un lado, sí, ¿no? Y dices, no, soy orgánico, como los veganos, ¿no? Sí, no, hay algunas cosas que es cierto, porque se ocupan menos colores, ¿no? Por decir, o la intensidad de los sabores es menor. No, y es más sabroso. Y, no bueno, es lo mismo un huevo de rancho que un huevo de granja. Sí, bueno, en principio ejemplo, es cierto, ¿no? ¿No? Pero igual se le pudieron haber dado hormonas, ¿no? A la gallina de rancho, ¿no? No lo sabemos estrictamente. Bueno, a lo mejor de una pequeña persona, ¿no? ¿No? Que nada más tiene en su casa, pero... sí, también ese término de orgánico es ambiguo, ¿no? Pero bueno, finalmente es interesante buscar todas las maneras de alimentarse que uno sienta que van más acorde con, pues, con nuestra filosofía, nuestro espíritu y con nuestra salud, idealmente, ¿no? También. Y nuestras posibilidades económicas, porque las cosas más sanas son las más caras, ¿no? O sea, uno quiere comprarse una ensalada y pues te cuesta el doble que un bistec. Entonces, pues también así no es sencillo, ¿no? Pues muchas gracias, Rodrigo. No, ¿de qué? Aquí estamos. Por tus buenos consejos. Muchas gracias. Pues sí, intentaré seguirlos, pero también es complicado. Vamos a intentar seguirlos, poco a poco. Sí. ¿No? Gracias. Que te vaya muy bien. Que bien tú sabrás que me estoy muriendo. Y te pido y te encomiendo que llame a un escribano, también a mi primo hermano, Quisiera hacer testamento como esos payos con fundamento. Apúnteme usted, señor escribano. Apúnteme un cuadro rompido que ya ni Dios sabe el santo casío. Apúnteme usted, señor escribano. Apúnteme usted una oliva que no está sembrado ni que sembrará. Apúnteme usted, señor escribano. Apúnteme usted, señor escribano. Apúnteme usted una escopeta que no tiene llave, cañón ni baqueta. Apúnteme usted, señor escribano. Apúnteme usted. Apúnteme usted. Apúnteme usted, apúnteme usted, apúnteme usted. Afirma Mario Vargas Llosa, aprender a leer es lo más importante que me ha pasado en la vida. Continuamos. Bueno, esta hermosa voz es de Rosalía y Refree, será el guitarrista, ¿verdad? Refree con doble E. Y la pieza Catalina, son como de las Canarias, una cosa así se me figura esta música. Las Islas Canarias españolas. Carmen Huerta, con todo respeto, no es lo mismo hablar de flujo genético como el que existe, por ejemplo, cuando nuestro perro se cruza con otro perro. Que a mi perro, por ejemplo, le transfiera genes para que sea resistente a las pulgas. Pues sí, ¿verdad? Gracias, Carmen. Muchos saludos. Bueno, el escándalo de los bots, estos que ya les encontraron nombre y apellido a los autores, y bueno, ya se han de haber enterado porque está en todos los diarios, yo estoy tomando lo de la jornada del astillero de Julio Hernández. El tema detonó en la mañanera, como tantos más, luego de que el presidente puso al micrófono a un funcionario de la Secretaría Federal de Protección y Seguridad Ciudadana que soltó nombres precisos. Cuenta central, la de arroba tumbaburros, que es una cuenta bots, o sea, una cuenta ficticia, ¿no?, que se hace con fines para denostar a alguien o para alabar a alguien, pero generalmente es para correr falsos rumores y todo esto. Atribuida en los registros, o sea, esta página de tumbaburros que tanto estuvieron o que tanto están atacando a Andrés Manuel y a su gobierno, pues realmente es una página que está hecha por gente cuyo interés pues es justamente ese, ¿no? Denostar, debilitar al presidente. Jeff Scott Sesco, S-Z-E-S-S-K-O, Sesco, él es uno. Y cuentas accesorias, la del exsecretario de Educación Pública, ¿cómo ven? Del gobierno Aurelio Nuño, ese hombre que en un momento dado se dijo que era presidenciable por todo lo que estaba haciendo en la reforma educativa, y sí, ¿se acuerdan que salía mucho en los medios? Pues ahora se dedicó a esto. Aurelio Nuño, del coordinador de los diputados panistas. Bueno, está Aurelio Nuño también detrás de estos bots, de estas páginas falsas. Diputados panistas, Juan Carlos Romero Hicks y el hijo de Felipe Calderón y Margarita Zavala, llamado Luis Felipe Calderón Zavala, quien esta familia pues se ha tomado muy, muy personal, lo que también de manera pues así se ve personal, pues ha tomado Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Y entonces un pleito casado entre los dos, desde el famoso comandante Borolas y la culpabilidad de todo lo que ha pasado con el narcotráfico y la guerra y etcétera, etcétera. La respuesta fue muy rápida. Calderón y Zavala salieron a defender a su hijo. El presidente advirtió a Andrés Manuel que los resultados de las investigaciones en curso sobre ese tema serán dados a conocer públicamente sin mayor consideración, ¿eh? Y que quien no quisiera ver visiones, en otra versión de esa misma frase se usa fantasma, quien no quiera ver visiones o fantasmas, no salga de noche, dijo Andrés Manuel. Este hombre, Romero Hicks, negó aquello por lo cual lo habían acusado en la mañanera y pidió tener una reunión con el presidente. El tema de la robotización de ataques en las redes sociales con el tema del periodismo como objetivo subió la temperatura de un horno político que parecía ya estar en niveles demasiado calientes. Y a partir del operativo militar que falló en el intento de detener al hijo del Chapo, ha ido incrementándose los ataques cibernéticos, mediáticos, políticos, entre los dos principales bandos en pugna. Los guiones desarrollados en las llamadas redes sociales promueven la incertidumbre y la desconfianza. Pues sí, son los que apuestan pegándole a Andrés Manuel, no les importa que le estén pegando a México, así son. Factores importantes para continuar sembrando noticias falsas, exageraciones, difamaciones, no les importa lo que pueda afectar en términos económicos. En caso de los cuatro presuntos generadores de violencia tuitera mediante etiquetas o hashtags provocadores, han de decirse que pertenecen a segmentos de corrientes políticas plenamente dispuestas a subir el tono de la confrontación con el presidente Andrés Manuel. Panismo, peñismo, calderonismo. Del Partido de Acción Nacional hay poco que se pueda decir y que no sea del dominio público. Está desfasado políticamente, carece de un liderazgo fuerte y reconocido y no ha podido posicionarse como una oposición confiable. El peñismo, bueno, y se dedica entonces a esto, ¿no? El peñismo goza de peculiar salud judicial. Durante el sexenio que corre, solo con Rosario Robles en prisión y Emilio Lozoya en fuga y bajo amagos, ¿no? Un saldo demasiado benévolo para una administración gubernamental que fue acendradamente corrupta. Y el calderonismo está en ruta de conseguir el registro de un partido familiar, haiga de ser como haiga de ser, sin mayor relevancia que la de crear plataformas para conseguir algunas diputaciones en 2021 y algunas alianzas estatales. Qué pena, ¿no?, que nuestra política sea así. Qué pena. Y luego, pues obviamente la ciudadanía pues observa todo esto, ¿no? Y se va sembrando pues un rechazo, incluso a veces un repudio a los partidos políticos. Bueno, pues ya van a dar las 9:00 a.m. y ya estamos a punto de entrar a nuestro martes con el ayuntamiento. Vamos a poner un poquito de música mientras nos acomodamos aquí en la cabina con Juan Vergel. Come from, yeah. So don't question my state of mind. I'm doing wonderful, just fine, thank you. Con San Agustín, cuando rezamos, hablamos con Dios, pero cuando leemos, es Dios quien habla con nosotros. Continuamos. Bueno, pues nos encontramos con Juan Vergel. Él es director de gobernación del municipal. El gobierno municipal, y pues han sido varias veces las que ha estado con nosotros nuestro querido amigo Juan. Así es, que buenos tenemos días, el Carlos, gusto de conocerlo desde hace mucho tiempo. Yo te quería preguntar un poco de tu trayectoria. Sí, bueno, yo he sido ¿Dónde estudiaste? Yo soy egresado de la Facultad de Sociología de la UV. Soy egresado en la generación 83-88. ¿Tenía poco tiempo la facultad? Pues tenía, sí, soy la formo parte de la novena generación. Sí, pues todavía está. Sí, estoy pollito. Sí. y me he dedicado gran parte de mi vida profesional y política al activismo. Fui activista social, fundador del Movimiento Urbano Popular. Por vocación, pues he estado ligado a los temas del desarrollo social, del desarrollo comunitario. Uh-huh. Trabajé una temporada en CEDESOL, en la delegación federal. Uh-huh. Estuve a cargo de un programa muy, muy interesante que valdría la pena recuperar, el tema de la producción en las zonas de alta y muy alta marginación. Uh-huh. Y aquí trabajé mucho con grupos en colonias populares, y también me he dedicado a la política. He tenido cargos de elección popular. ¿Fuiste diputado? Fui regidor primero. Uh-huh. Del gobierno que encabezaba Armando Méndez de la Luz. Fui regidor a cargo de... ¿Por parte del PRD? Del PRD, sí. Movilidad, era la comisión que yo tenía, era la de tránsito municipal. Uh-huh. y ecología. Esas eran mis comisiones. Y después fui diputado local, también fui presidente de la Comisión de Medio Ambiente. Comento, la ley actual es una ley que promovimos desde ese entonces. Esa ley estatal que modificamos por completo, un conjunto de opiniones que logramos recuperar de la sociedad civil, sobre todo. Y posteriormente fui dirigente estatal del PRD. Uh-huh. Me incorporé al Morena en 2017. Uh-huh. Ya en la campaña municipal. Bueno, no sé si esto lo puedes contestar tú, pero uno dice, bueno, ese PRD que en un momento dado fue el sol de la esperanza y todo esto, ¿qué pasó? Y te lo digo pensando en que muchos que simpatizamos con Morena tenemos miedo de que suceda lo mismo. Sí, yo tengo, primero tengo que decir que estoy eternamente agradecido con lo que el PRD hizo por mí. Hice un esfuerzo extraordinario, siempre tratando de aportar lo mejor de la medida de mis posibilidades. Y sí, pues siempre es un riesgo latente que cualquier organismo político que se organiza y se promueve en búsqueda de los espacios de poder público, pues cometa errores como los cometió el PRD. Errores que derivaron en horrores, en fallas y en vicios que, bueno, terminaron con lo que fue un proyecto alternativo de nación muy, muy cercano a lograr la presidencia de la República. ¿Fueron estos choques como de placas tectónicas de las tribus allá al fondo? ¿Qué pasó? Yo digo dos cosas. Esa es una, la de las tribus. Porque aún en la lucha grupal hay códigos y hay maneras de hacer la política. La política es esencialmente también es eso. Es movilidad política. Es confrontación política entre grupos, intereses, posturas. Sin embargo, creo que la parte más delicada y lo que agrava esto es que se pierde junto a ello, pues no hay una idea política ni de cómo de resolver estas contradicciones, pero también no hay un objetivo preciso para qué es un partido político, para cuál es su esencia, para qué sirve, ¿no? Y algunos entienden de manera errónea que un partido político es únicamente para conseguir buenos cargos. Como bolsa de trabajo, ¿no? Uh-huh. Exactamente. O para mejorar el nivel de vida de las personas que están al frente de estos cargos, ¿no? Es decir, en lugar de convertir esto en un partido de causas, lo convierte en un partido de casas y de cosas. Entonces, esa es la principal perversión que creo que dio al traste con este proyecto que alguna vez se llamó Proyecto Alternativo de Nación. ¿Y tú ves que Morena pueda pasar lo mismo? Pues yo insisto, siempre es un riesgo en la medida de que no se entienda esto. Uh-huh. Es posible, sí, siempre es posible. Para eso, pues, hace falta algo vital, que es la formación política. Y la formación política a veces ocurre que, como la sabiduría, no llega con los cargos, ¿no? Llega en la práctica política, llega con la congruencia entre el decir, el hacer, y eso, pues, es un proceso de maduración. Entonces, siempre hay esa posibilidad, ese riesgo de desviación. Porque pareciera ser que dependiera del grado de involucramiento de Andrés Manuel con su partido para que pudiera componer las cosas. Ya hizo alguna llamada de atención alguna vez, no hace mucho, ¿no? Así que síganle como van, me voy. Pero ¿qué tanto les importa, digamos, ya estando? Es como, se me figura como que el papá dice, bueno, pues hagan lo que quieran, yo ya me voy y me salgo, ¿no? Bueno, algo que hay que tener en la vista a la hora de esta reflexión es que Andrés dejó al PRD. Sí. Sí, digo, Andrés no es de esas personas que se... Que anda por las ramas. Sí. Sí. Andrés dejó, sí. Dejó al PRD y... Bueno, un PRD ya muy debilitado también, ¿no? Sí, pero yo estoy seguro que también se pueden identificar cuando hay esas desviaciones, cuando está todavía en incubación, diríamos, la... pues las malas prácticas. Entonces, evidentemente que el llamado que hace, pues tiene que ver con eso, porque logra identificar. Ahora, hay que decirlo también, una cosa es el partido en la búsqueda de los espacios públicos, en la confrontación, y otra cosa es en el gobierno. Entonces, ahora ha crecido mucho porque ha habido una apertura tal que es difícil ubicar o coincidir con trayectorias de personajes que se ubican en este nuevo proyecto. Uh-huh. Más allá de la colaboración institucional que pueda haber, uh-huh. También la coincidencia con esas trayectorias pues no es tan fácil. Sí, pues es la política, ¿no? Es sí. Justamente la complejidad de la política y de cómo ponerse de acuerdo, ¿no? Cómo conceder, cómo ceder, cómo dejarse convencer. Sí, tener por, diríamos, muy, muy claro que por delante son otras cosas, no son los objetivos personales, no es la trayectoria de una persona la que debe de estar siempre en la mesa, de que alguien quiera continuar su carrera política. Si nos atenemos a que un partido político es un proyecto alternativo, distinto, diferente, por tanto, tiene que mostrar que es diferente. Uh-huh. Está obligado a mostrar que es diferente a lo que hacían otros partidos en el gobierno. Y eso no es tan sencillo, ¿no? Sobre todo por esas trayectorias y esas prácticas, uh-huh, que a veces parece que llega a dominar, ¿no? Que lo importante es una persona, claro, y no el país o no la ciudad, ¿no? Bueno, y regresando, bueno, vamos a tu trabajo en el ayuntamiento. La vez pasada que viniste, ya cuando te habías ido, llegó una llamada, porque estábamos hablando de los bloqueos, ¿no? Sí. Y cómo la participación de tu dirección, pues tiene que ver mucho con esto, ¿no? Con negociar y todo. Y alguien dijo, pues Juan Vergel sabe mucho de bloqueos. Sí, claro. Entonces, bueno, ¿esa es una ventaja? Sí, sí, bueno, hay que decir que... Porque sabes cómo actúan. Lo tengo que diferenciar, sin justificar. Cuando nosotros promovimos pues una serie de movilizaciones que encabezamos causas sociales, teníamos un régimen antidemocrático, un régimen que no entendía más que de esta manera, al cual había que presionar y al cual había que sustituir. Entonces recurrimos a la movilización popular. Uh-huh. Teníamos nuestros propios métodos, no secuestrábamos personas tampoco. No, pues no. No, por supuesto recurríamos a la vía pública, a la protesta, alzamos la voz. Y esto efectivamente a mí me ha dado la oportunidad de conocer a gran parte de los activistas sociales y políticos del Estado y por supuesto a los de Jalapa, que es donde me he desarrollado. Conozco el crecimiento de la ciudad, cómo se ha dado, quién ha vendido un predio de manera legal y quién no, quién lo ha invadido, quién no, quién ha llegado a un acuerdo con el gobierno para asentarse y quién no lo ha hecho. Entonces esto sí efectivamente me da un margen de maniobra extraordinario porque conozco y puedo hablar con los líderes. Tengo esa posibilidad y como no he abusado de ninguno, no he abusado de ningún espacio del que he tenido, pues tengo esa posibilidad de volver a regresar a ellos y preguntarles y tratar de conciliar, porque también hay que decirlo, en algunos casos hay razones, en otros hay excesos. Por ejemplo, en el caso cuando se cierra el Palacio Municipal, sí, y no se toma en cuenta que no hay cientos de ciudadanos, sí, que van a hacer un trámite que no tiene claro, nada que ver con la protesta. O, por ejemplo, cuando se cierra las calles, ¿no? Que se vuelve un caos, uh-huh, que va, valga la expresión, va a reventar por toda la ciudad. Sí, ese es un delito. Sí, pero además de ello, que en algunos casos también hay que diferenciar, hay causas legítimas y en otros casos no. En otros casos, 6-7 personas van a exigir, a bloquear en base a sus intereses personalísimos. Uh-huh. Y entonces, pues hay que ubicarlos y decir pues que esto no corresponde con una exigencia social, una cosa. En la política importa mucho eso de enseñar el músculo, ¿no? ¿Qué tanto salen a la calle a hacer una manifestación? Y si son pocos, pues se minimiza, a pesar de que puedan tener derecho. Pero si su reivindicación es por motivos muy personales, pues no. Sí, vale, ¿no? Sí, Carlos, pero además otra cosa. Este gobierno tiene una característica y es la apertura. Permanente diálogo, las oficinas siempre están abiertas. El presidente municipal entra por los pasillos que dan al público. Sí, no es la ciudadanía lo puede abordar, uh-huh, comentarle algún requerimiento, incluso alguna exigencia también, o señalar si alguno de los funcionarios, de los directivos, no está cumpliendo con su trabajo. Es decir, hay disposición en todo momento para escuchar a la ciudadanía. No están las puertas cerradas, no hay exclusión para ninguno. Si van 10 personas, si van 100, si van con banderas, si van 3, si va un patronato, todos son bienvenidos. Uh-huh. Y a todos se les atiende de la misma manera. Si el ayuntamiento tiene las condiciones materiales para resolver una necesidad, pues listo, lo hace. Y si no, también se les dice, se habla con la verdad, que esa es la parte importante. En este ejercicio de la política y de la conciliación es muy común, o venía siendo muy frecuente, que ese chocholeo, ¿no? De que vente mañana, lo voy a ver, ya, cosas de ese tipo. ¿Tu área trabaja exclusivamente con tu equipo de trabajo o se relaciona mucho, me imagino, con Francisco Domínguez Canseco de Participación Ciudadana? Sí, interactuamos desde luego con el área de Participación Ciudadana, que es un área vital para el funcionamiento de la administración, pero actuamos en general con todas. Lo mismo nos ves actuando en los temas de... Bueno, o el jurídico también, ¿no? Con los temas de limpia pública, o ahora, Carlos, que está en puerta una serie de iniciativas para mejorar la movilidad de la ciudad, de darle un giro en este aspecto, un cambio radical a lo que actualmente estábamos acostumbrados a ver, ¿no? Una ciudad paralizada, una ciudad repleta de autos, donde las personas están en completa inseguridad, sobre todo los peatones, los ciclistas. Entonces, interactuamos con todas estas áreas, en general con todas, desde luego con el área de seguridad ciudadana. Promovemos las redes vecinales, que es un aspecto fundamental para la gobernabilidad, recuperar la seguridad, recuperar la tranquilidad de la ciudad. Ese es parte de nuestro trabajo. Ahora que vamos a seguir platicando en otras ocasiones, y a propósito del informe que viene de Hipólito, una cosa que siempre está latente en la mente de la gente, si es que ya en una administración como esta, o como la de Andrés Manuel a nivel federal, o la de Cuitláhuac a nivel estatal, ya la corrupción se está erradicando, y cómo hacerle para esto que está tan arraigado, ¿no? Sí, es lamentable que estos usos y costumbres se instalaron en diversas áreas de la administración pública. Y desde que inició este gobierno, puedo decírtelo con el caso del gobierno municipal, ha habido una serie de medidas que buscan frenar estos hábitos, estas prácticas que se venían generando y que a la gente se le venían haciendo comunes. Lo que tiene que ver con la inspección en vía pública, sobre todo. Por ahí hay un caso ahorita, ¿no? Que está sonando. Eso genera mucha corrupción. También la manera en cómo se relaciona el gobierno municipal con sus proveedores y contratistas, cómo se transparenta la actuación del gobierno. Y te mencionaba hace un momento que todas las sesiones son públicas, incluso en ningún momento se interrumpe alguna transmisión en el momento en que alguien que disiente de un punto de vista del presidente o de la mayoría, todos tienen voz y pueden señalar. Déjame regresar tantito a los inspectores, porque antes era así como el trabajo de inspector era pues agarre como pueda, ¿no? Sí, era como un premio. Sí. Ahora a mí, yo lo que veo es que están con chalecos que los identifican, ¿no? Para empezar. Pero ¿cómo hacer? Porque no creo que ganen grandes salarios. No lo sé, supongo que no. Pero ¿cómo vigilar a los inspectores que no cometan abusos? Bueno, te comento que hay una gran cantidad de trabajadores del ayuntamiento que se dedican a la inspección, no solamente los de comercio. También hay inspección en la recolección de residuos. Uh-huh. También hay inspección en obras públicas, sobre todo en todo lo que tiene que ver con obras que se realizan sin permisos. Entonces, es importante decir que es un número amplio. En primer lugar, necesitamos la colaboración de la ciudadanía, porque también dicen que la corrupción se hace entre dos, uno que da y otro que recibe. Pero lo importante también es que las acciones que está emprendiendo el propio gobierno desde dentro, en primer lugar, es identificar a sus inspectores, tener en ellos una constante vigilancia, e inculcarles, ¿verdad? Que las cosas tienen que ser diferentes. No pasan exámenes de confianza, pues, como en la policía. Pues no sería nada descabellado proponerlo. Mm. Pero lo que sí te puedo decir es que en esta selección de inspectores, pues no intervino el gobierno municipal y no es fácil retirarlos. Son trabajadores su gran mayoría ya sindicalizados, que tienen muchos años y creo también que... ¿Y tienen que estar en esa área a fuerza? Se pueden cambiar. Ha habido cambios. Hay algunos que sí han tenido que ser trasladados a otras áreas. Y también decirlo que no todo mundo es así. También hay personas muy honestas, muy confiables, que cumplen con su trabajo y que prefieren caminar con la frente en alto. Y eso es muy importante. Sí, porque el otro día me tocó medio escuchar una conversación entre ellos que, según infiero por lo que estaban hablando, alguien les había ofrecido un dinero. Como dices, para la corrupción se necesitan dos. Entonces dile que tú vas a poner una queja por este motivo ante la instancia de ahí mismo del municipio, ¿no? O sea, como diciendo, nosotros no nos metemos en esto, ¿no? Y dice, no, qué bien. Sí, yo insistiría que ese tipo de trabajadores pues tienen un gran valor porque distinguen a esta práctica, se separan y por supuesto... entienden que forman parte de una gran responsabilidad que tiene todo el ayuntamiento, ¿no? ¿Qué más? ¿En qué estábamos? Tenemos todavía 5 minutos. Quisiera comentarte que en unos días, bueno, de hecho ya está prácticamente por iniciar un gran programa de movilidad, invertir la pirámide esta de movilidad que tenemos en la ciudad, donde desafortunadamente por la misma traza urbana, por las condiciones de topográficas de la ciudad, pues se han generado un sinfín de problemas que hacen que gran parte de la ciudadanía pase pues mucho tiempo sentado en su automóvil, en los traslados. Es terrible. Y además de ello, pues con los riesgos que esto implica para la población que hace uso de las vías públicas. Vamos a, de hecho está por iniciar, decía, un programa, una serie de medidas, entre las cuales va a recuperar banquetas, establecer claramente los pasos peatonales para que la gente tenga mayor seguridad en el uso de estas vías públicas. Se lanza una iniciativa para tener comunicación con padres de familia y con escuelas en general de toda la ciudad, pero sobre todo las que generan más nudos a la hora de la entrada y salida de los pequeños, de las personas que van a la escuela. Y se instala una ciclovía que dé oportunidad para que en particular Ruiz Cortines tenga pues la gente que hace uso de esta arteria pues tenga oportunidad de trasladarse con seguridad en su bicicleta, un carril que esté destinado al ciclista. Sin baches. Sin baches, sí, por supuesto, sin baches y con medidas de seguridad. Eso está muy bien. La avenida Ruiz Cortines se facilita también este acceso y está consensándose, se está difundiendo en primer lugar entre los ediles, entre el Consejo de Movilidad, esta propuesta de los parquímetros virtuales, que no tiene fines recaudatorios, pero sí busca que la ciudadanía se promueva un uso racional de la vía pública. Esto nos dará oportunidad también, complementando con el acercamiento que se tiene con iniciativa privada y los dueños del transporte, a efecto de que tengan una mejoría ellos en su servicio y que por supuesto tenga la capacidad de ser autofinanciado. Eso se ve como difícil, ¿no? Porque yo digo, como yo soy usuario del servicio urbano, porque no quiero manejar en la ciudad así como está, y menos al centro, digo yo, cuando mejorara el servicio urbano de tal manera que desincentivara, ¿no?, el uh-huh. uso del automóvil, yo creo que sí, mucha gente optaría por mejor sentarse tranquilamente, ir leyendo, viendo su celular, lo que sea, llegar rápido, sin choferes que traigan la música a todo volumen, que cuando pagas tú, te esperen a que te sientes, ¿no? Sobre todo las personas de la tercera edad o las señoras allá andando tumbos, luego en el... O sea, hay una serie de detalles que dices tú, no, pues mejor me voy en el coche. Sí, definitivamente una de las medidas necesarias, vitales para que funcione la movilidad y le demos un giro de manera positiva, es justamente que tengamos un transporte de otras condiciones, sí. de mejor calidad. Pues mira, Juan, vamos a seguir platicando y próximamente en otros medios también. Te agradezco mucho. Pero por lo pronto te manda Ani, que es una activista, pero activista de veras. Allá en San Andrés Tlalnehuayocan de Morena. Es gente que está totalmente de acuerdo con la Cuarta Transformación. Te manda muchos saludos y felicidades. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias, Juan Vergel. Gracias, Carlos. Del gobierno municipal, nos estamos viendo, y a todos ustedes, muchas gracias. Andrés de Jesús Reyes, Lupita Páez, Santiago Vázquez, ¿cómo estás, mi querido güero? Carlos Romano, nos vemos mañana. Yeah.